walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Muy buenos días, otra jornada más de charla entre amigas. Y bueno, hoy tenemos preparado un tema sobre las guapas de cine y cómo os veis vosotras de guapas, cómo son las mujeres en el cine. Vamos a hablar de muchas cositas. Buenos días, Merche, ¿qué tal estás? Hola, Ana, buenos días, muy bien. Aquí entre mujeres bellísimas, por dentro y por fuera, como decíamos antes. Hoy tenemos por aquí a Nines. Buenos días, Nines, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bien y espero que todos estemos bien. ¿De qué sí? ¿Te has cambiado de gafitas? Te veo muy guapa también. Tengo con dos, estas sí, gafitas. Tengo. Muy moderna. Sí, unas más nuevas, otras están más antiguas. Sí. Muy bien, por aquí a Consuelo. ¿Qué tal está, Mochelo? Buenos días, pues sí, bien. Otra también. Jornada más. Sí. Y a ver cómo sale la cosa. A ver cómo sale la cosa. Bien, buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días. También muy guapa, muy florida, todas venimos muy guapas. Sí. Y yo feliz de estar otro viernes aquí con vosotros y hablar de mujeres. Claro que sí. Actrices y... Y de todo un poco. Y de todo un poco. Mujeres hablando de mujeres. Hoy nos falta Dalia, que no nos puede acompañar, pero haremos el programa pues un viernes más de charlas entre amigas. Vale. Y como decía Ana, veníamos hablando hoy de mujeres, de hombres, cómo era la participación de los hombres, de las mujeres en las películas, en los medios, la visión que nos transmiten. Y habíamos pensado unas preguntitas que tenemos por aquí. Y que, si quieres, Nines, empezamos contigo. Sí. ¿Crees que el prototipo de mujer y de hombre que sale en las películas, en los anuncios, en los medios de comunicación, está basado en hombres y mujeres de verdad? No, me lo creo. Creo que todo es ficción. Rotundo, además. Sí. Como en la vida, la gente de verdad no está ahí en estos sitios. Uh-huh. Creo que todo está retocado y maquillado y siguen un guión. Y no son de verdad. A veces no te sientes identificada, ¿no? ¿No? A lo mejor con esas. Nada. No. La vida real no la considero que sea así, por lo menos la mía. Cuando sale Tom Cruise con la moto y dirigiendo y al mismo tiempo se va peinadito y sale volando, eso no pasa, ¿no? No, ni eso, ni que se enamore un príncipe de la protagonista, ni todas estas cosas. Eso es mentira toda. Ficción. Es cine. Ficción y realidad. Sí. Chelo, ¿y tú cómo lo ves? ¿Te ves identificada? Pues, yo veo que hay muchos anuncios y muchas cosas que son verdaderos, ¿no? Sí. Hombre, yo pienso que cuando sale haciendo un anuncio de las colonias y todo eso, son famosos que salen. Yo los veo ahora que esté grabado y luego ya lo vayan echando así, pero yo creo que en directo lo harán ellos o no. No lo sé, yo me parece, sí. Que hay anuncios que sí que son, o los que salen diciendo propaganda de los seguros, pues a veces son todos o de telediario, o trabajan en televisión, o cantantes, o cosas de esas, eso yo los veo que salen, y a mí me parecen que son, ahora, luego ya cuando salen que se tira o cosas de esas, eso no, eso yo ya veo que no, pero yo estas otras cosas veo muchos que sí, que me parece que son verdaderos. ¿Y en el cine, los personajes que ves en el cine? Es que al cine, si te digo, voy muy pocas veces. Yo al cine lo bueno, pero las veces. Películas, pero, a lo mejor que veas en casa... Pero las películas, pues yo pienso que algunas serán verdaderas. Lo que pasa es que la voz la tendrán tomada por otra persona, pero yo creo que cuando... O a mí me parece que son cuando salen en las películas que sean ellos mismos. ¿Te lo crees? Vamos. Yo me lo creo, sí. ¿Para qué te voy a decir? Yo estoy viendo las series y yo me parece... Ahora, ¿que la voz de ellos no es la misma? Pues no. Porque a lo mejor lo hace otro, pero yo la persona, me parece que sí. Muy bien, si te los crees, pues perfecto. ¿Y Toñi, tú cómo ves? Que no son iguales. Ellos se adaptan al papel que tienen y sobre todo existe mucho doblaje. Sí. Sí, ellos se adaptan a, bueno, al papel, que no tiene nada que ver las personas como son a luego a lo que habrá en algunos en algunos trabajos, algunas cosas que sí, pero que no. Yo no creo que son distintos. Pero las historias que salen en las películas y todo eso, ¿te parece que son así como un reflejo de las cosas que pasan de verdad o no? No, y además que ya te digo, para eso están las escuelas de doblaje. Hay mucho doblaje. Sí, pero aparte del doblaje, lo que es el papel que hace la persona, ¿tú te identificas con esas historias? ¿No te las crees? No, me las creo, no. Este grupo no se cree tanto el cine. El primer grupo era, no creíamos todo. Aquí somos más resistentes, depende, ¿no?, de la historia. Hay veces que sí, ¿no?, nos sentiremos identificados, y otras veces que no, porque es verdad que hay estereotipos que son como muy fantásticos. Otras puede haber que haya historias más reales, que a lo mejor recordéis alguna película o alguna serie o alguna historia en la que recordéis a los personajes, a las actrices. Que se puede parecer algunas cosas, pero por ejemplo, en la serie esta que echaron, Anillos de Oro, que a lo mejor vosotros sois jóvenes. Sí, ¿no? A mí me suena. Que se trata del divorcio, de tal, de cual, todas estas cosas, que eso está a la orden del día, sí. Aunque está interpretado, sí. Pero bueno, puede ocurrir en la vida, porque hay películas que están basadas en hechos reales, claro, algunas, claro. Pero las que son fantasía, pues imposible, y más las que echan ahora, pero bueno, las de nuestra época, que no era tanto robot, tanto que vuelan y que eso no. Pero hay vida, hay películas que por ejemplo, por su forma de vida o porque es una madre que está sola, todas estas cosas pueden ser hasta cierto punto verdad, que luego está pues aumentado, maquillado, todas estas cosas. Claro. Pero ¿y los estereotipos femeninos y masculinos, cómo son en el cine? ¿Cómo suele ser el papel de las mujeres que salen en las películas o en los anuncios y cómo suele ser el papel de los hombres? Pues yo, por ejemplo, los anuncios solo me creo. Las que anuncian el jabón, las que anuncian la lata de judías y poco más. Yo, esas son las únicas que puede que las cojan de la calle para que parezca real. ¿Sí? Pero el resto yo no me lo creo. Porque además siempre las cogen para esas cosas. Sí. O para que se le... Esto que pega la dentadura. Ah. Estas cosas que digo, bueno, pues a lo mejor la mujer lo lleva y es verdad y bueno, ajá, pero yo el resto. Yeah. Porque nunca anuncian las mujeres cosas, motos o uh-huh, cosas así, o por ejemplo cosas de más envergadura, más bonitas. Uh-huh. No, siempre es jabón cosas, y pegamento y para dentadura. Y paellas y cosas de estas. Sí. Pero nunca anuncian viajes y cosas que también los hacemos. Claro, el claro. El que puede, claro. Entonces, pues no, creo que está todo estudiado. Claro, la mujer más un papel de servicio, sí, a lo mejor, sí. Y el hombre más de lujo, de, sí, de potencia, de machote, clase, de machote. Ya va cambiando, yo creo, ¿sí?, un poco. Yo creo, ¿crees?, que ya va cambiando. Sí. Y ahora mismo pongo, por ejemplo, en televisión, ves tantas mujeres como hombres salir en telediarios, en El Tiempo, y en las películas. Yo que veo las series, a lo mejor, de alguna de televisión, yo veo que hay tantas mujeres como hombres. Sí. ¿Ya? ¿Y el papel va siendo más equilibrado, más, bueno, o menos? Sí, hay mujeres que trabajan muy bien y llevan ellas la tuta, y otras, pues, son eso, pero yo... Vamos, veo poco cine, ¿eh?, y veo pocas películas. Veo las novelas, las series de las películas estas que hay, que las llevas un constante. Entonces, yo veo ahí que si hay mujeres que llevan el protagonismo y hay hombres que... Pero son las menos. Bueno, sí. Bueno. ¿Tú cómo lo ves, Toñi? Pues que se aproxima un poco a la realidad, pero es por vender. Sí, nos venden la moto. Sí. Eso es lo que yo pienso. Yo es que paso totalmente de toda la programación, de esto de los anuncios. Sí. Bueno, ahí comentábamos en el programa de antes, si recordáis también cuando hicimos la actividad por el 8 de marzo, que vimos el papel de la mujer en la televisión, cómo había evolucionado. Uh-huh. Ahí, afortunadamente, como decía Chelo, ha habido un cambio importante. ¿Recordáis los primeros anuncios donde la mujer estaba a los pies del marido para que cuando llegue a casa tienes que estar feliz, guapa, servirle el coñac, y el hombre era feliz. Hemos evolucionado bastante. Mucho. Y de hecho todavía nos hay... queda, pero yo creo que ya vamos por el 40%. La gente joven ya, gracias a Dios, trabajan también fuera, tienen su independencia, que es lo mejor, y ya eso, contigo para siempre no. Pues yo, si me va bien, y si no, tengo mi trabajo. Y si estamos de acuerdo, y si no, hay un complot entre ellos, y es mucho mejor a medias. Claro. Todo. Bueno, pero también varía mucho de que sí, pero ahora tenemos mucha libertad. Porque antes, yo no te voy a decir que antes te casaras para toda la vida y que tú tuvieras que estar a los pies del marido y todo el tiempo, pero ahora se aguantan muy poco. Pero depende. Y luego, ¿qué pasa? Mira, vamos a cenar, se van a cenar de empresa. Pues ala, se van con no sé con otros, toman tres copas. Luego ya el compañero, ya que si esto, que si no toma otra copa, que ya bebemos, que ya... Y se enamoran de las otras. O sea, que hay mucho de eso también pasa. Porque hoy día no aguantamos nada. Hay mucho que verdaderamente antes a lo mejor era aquí mando yo y todo eso. Y ahora ya no es eso, no. Pero que también al tener tanta independencia... Es un poco. Pero es por lo que tú dices. De madre. Nos quedábamos en casa con los hijos. Nos salíamos. ¿Quién salía? El marido. ¿Quién se relacionaba de puertas para afuera? El marido. Sí. Tú, como no te fueras con el del butano, como siempre se ha dicho. Espontaneo. No había nada. Ha habido mucho machismo. Mucho. Muchísimo. De siempre. En la época de las películas de Marisol. ¿Qué estereotipos salían, por ejemplo, en esas películas, Toñi? ¿Cómo eran esas películas de Marisol? Pues que estaba la mujer siempre sometida a todos los que andaban, la mujer sometida al triángulo de lo que se movían el director, todos los que estaban... Incluido su padre, después pasaba a otro y a otro, y esto es así. Pasaban de estar con el padre a estarlo con el marido y siempre... ¿Cómo terminó Marisol? Sí, mal. Pues como terminó. Bueno, es que si oye su vida, es muy dura. Sí. Es muy dura, acabó harta, abusaron de ella, la llevaban a fiestas y todo, y posaba desnuda, que yo he leído sus cosas de... Su biografía. Sí, en las fiestas estas que se hacían entonces. Uh-huh. Era que siempre el hombre es el que, pues eso, pues un sinvergüenza y ya está. Porque vamos a disimular. Por eso ya en eso hemos cambiado mucho. Sí, ya no es igual. ¿Y en el cine, por ejemplo, español, veis a lo mejor un poquito ese cambio también? De mujer más sometida, como decía Toñi, los papeles ahora ya son diferentes. Sí, ya les van dando papeles de policía, por ejemplo, que a veces que antes no, se veían menos, ¿verdad? No, que mandan, que esto, que bueno, como ahora también es de cosas de droga, esta última que han echado de José Coronado en Vallecas 3, pues todo esto que, bueno, pues ya la mujer va incorporándose a papeles más protagonistas. Y que a veces, como no estamos acostumbrados, dices, a esta no la pega. Ah, ¿sí? Pero es que somos nosotras también. Porque luego al hombre le pega todo. Sí. Y él, digo, pues sí la pega, porque hay mujeres de orden y mando. Claro. Y sí, lo pasa que es no estamos acostumbrados a verlas de jefe de policías. Y de hecho el hombre eso lo lleva fatal. O sea que no le gusta que le manden las mujeres a casi ninguno. Sí. O sea que lo llevan fatal. No, ahora la juventud ya es más distinta. Y ahora la juventud ya mandan también las mujeres. No, es lo que te digo, que mandan más. Cuando nosotros no. Pero porque lo habíamos visto así, yo. Es que muchas dicen, renegan, digo, yo de mi juventud, como la vida la hemos vivido así, pues yo la he vivido bien. Ahora veo un cambio, como bien aquí ahora en una pregunta de estas otras de lo de los móviles y cosas de esas. Antes no teníamos móvil, no podíamos quedar con... Bueno, eso es otra pregunta. Venga. No importa. Bueno, no pasa nada. No, de pongo por ejemplo de esto de las redes sociales, de las redes sociales, ¿no? Y todo eso. Antes no, antes tú quedabas con tu novio, pongo por ejemplo, el sábado, que a lo mejor te veía los fines de semana y dices, bueno, pues el sábado en tal sitio. Pues en tal sitio, si podías ir bien y si no, no, y ahora no. Y sí, hemos evolucionado mucho, porque ahora si nos quitan el móvil, yo sería la primera que lo echaría de menos. Pero el móvil y todo esto, las redes sociales, nos han traído mucho mal también. Claro. Porque ahora mismo cuando pongo, por ejemplo, todas las manifestaciones, se comunican por los móviles y acuden así, así. Y antes no era así. Que sí que hemos ganado mucho y que yo si tengo que volver a lo otro ahora me costaría mucho trabajo, pero que también hemos ganado para bien y para mal. Hombre, da más libertad, pero más control. Sí. Más control todavía. Porque te llaman, ¿y dónde estás? Y qué, bueno, pero bueno, hay veces que después le ha apagado. Porque es que hay veces que vas a cualquier lado y tienes que estar, esté aquí, esté allí, tiene otro lado. Venga, hombre, tampoco. Que está bien, yo lo veo bien para si te pasa algo en un momento dado, pero es que a veces es un control que como pase un, te llamen y no lo cojas, que a veces no se puede, claro. Uy, ya se ponen nerviosos. Que era una alerta ahí, ¿no? Pero hija, que no pasa nada, que estoy a lo mejor en la ducha, por ejemplo. Es que de verdad, sí. Así es. Bueno, ¿quieres que escuchemos una canción, Ana? Sí, teníamos por ahí algo preparado. Vamos a escuchar una canción que es de Sabina y que habla de las chicas de Almodóvar. Ah, mira. Muy bien, vamos a escuchar. Muy bien. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Bibi, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar. Bueno, pues Sabina quiere ser una chica Almodóvar. ¿Cómo lo veis? Sí. Mirad, antes estábamos hablando de los papeles diferentes en los anuncios, también incluso en la publicidad, que tienen las mujeres y los hombres, ¿no? Que los señores anuncian más coches, motos, perfumes, bueno, perfumes también mujeres, claro, pero ellas anuncian más. Están súper preocupadas porque la plato no le funciona bien y anuncian lejías, productos de limpieza. Es verdad que está habiendo un cambio. Pero, ¿y las mujeres? Bueno, ¿y las personas mayores? ¿Qué es lo que anuncian las personas mayores? Porque yo los únicos anuncios en donde he visto personas mayores es en cosas para la artrosis, en pegamento para la dentadura, que es lo que decías tú antes, y ya. ¿Y algún geriátrico? ¿Qué? ¿Y cómo están las personas mayores en los medios de comunicación en general representadas? Mal. Yo creo que mal, porque es que no sale, como decimos, no salen más que en esas circunstancias. Si no, en otra cosa, es en la televisión ahora mismo y gente mayor no ves a nadie. Claro. Pasando de los 55, 60, ves todas las chicas más, todo más joven. Personas mayores, poco. Sí, lo dicen ellas. son las personas invisibles, claro, porque llega una edad en la que tú ya no cuentas para nada en la sociedad. Ya, aunque tienes, por ejemplo, 60 años y estés bien, que si estás bien es la mejor época de tu vida, porque tus hijos ya están criados y los tienes, tú ya puedes vivir con más libertad, ya, y resulta que pasas como si fueras un fantasma. Están casi esperando a que te mueras si tienes algo para heredar. O sea que, de hecho, mira, hoy, no sé, bueno, a lo mejor no viene a cuento, el presidente del Banco de España dice que toda la gente jubilada que por qué van a vivir mal si tienen un piso en propiedad, que lo que tienen que hacer es venderlo y vivir con ese dinero del piso. Digo, o sea, te ha costado toda tu vida tener algo y a lo mejor tú quieres dejárselo a tus hijos porque te da la gana y vas a tener que venderlo o alquilarlo, lo que sea, para tú irte a una residencia y vivir mejor con ese dinero. Digo, pues aquel no lo hace y es mayor, claro, y es un señor ya mayor, sí, o claro, sea que me parece una injusticia de verdad que porque seas una mujer de viuda o un viudo tengas que, como te dan una pensión poca, para vivir mejor tengas que deshacerte de lo que te ha costado tanto tener. O sea, sí, es como el anuncio de que hacen por la radio, claro, de que vendan, dejar todos los bienes que tengan, donarlos, pero no a la familia, sino a ellos. Ellos son los que te ponen un sueldo, por así decirlo. Ay, me pone mal ese anuncio, es verdad. Ese es el anuncio que hay ahora, sí, muchísimo en la radio. No, pero ese dice que se quedan, luego los herederos se quedan con ellos. Tú le entregas, ellos te dan eso, pero luego la herencia va a los herederos. Si pagas, es lo que están anunciando ahora, ¿eh? Pero si pagas lo que ya te han dado, con lo cual tienen que comprar la casa prácticamente. Porque si una señora de 65 años, hasta que se muera, supongamos que se muere con 85, 20 años, la están dando un dinero por su casa, ese dinero ellos no van a perder. Cuando un hijo herede eso, tiene que devolver ese dinero. Vamos a ver, yo tengo hijos, por supuesto, y lo veo. Pero si tus hijos no te atienden y tú necesitas y te atiende de otra manera, pues oye, tendrás que hacerlo, no tendrás que mirar. No, eso sí. Porque yo he cuidado de mis padres, de mis suegros, y yo quiero que el día que a mí me haga falta, pues no es decir, ah, bueno, pues ya mi madre es de eso, pues ahora metemos una residencia y que se esté en la residencia. No, señor, oye, pues que te busque una persona, que venga a casa, que te cuide o que se preocupen por ti. Porque hay mucha gente que te mete en la residencia y no va ni a verte. Porque yo he ido a ver a mi hermana cuando estaba mi hermana en la residencia y es que íbamos cuatro. Que nosotros íbamos todas las tardes unos a eso y a darla de cenar. Pero la mayoría no iba a nadie, entonces no se preocupaban. Porque si tú ibas muchas veces y estaba toda llena de mierda, entonces como ibas, oye, a mí me la cambias, me la limpias, me la haces esto. A los que no iban, pues tú verás. Claro, pero depende. Eso, bueno, pues que se preocupen los hijos también. Sí, que depende. Porque tienen que preocuparse. Pero no es si, meter a tu madre en un pero si trabajan, bueno, te meten bueno, una persona que te... Este, pero todo el día va a estar una persona contigo. No ganas dinero para eso. Bueno, pues, a los precios que cobran. Bueno, por... pero están los hijos. Los pero hijos están como... trabajando, no tienen tiempo. Con los niños, con esto, no, que no tiene tienen tiempo. Tiempo. Y nosotros no lo hemos tenido. Pero yo, por ejemplo, he trabajado en casa. Yo no dejé, siendo peluquera, dejé mi trabajo, porque era todo el día. Entonces, pues me he dedicado a mi familia completamente, o sea, así de claro. Pero el que no, mi hija trabaja, mi yerno trabaja. Sí, bueno, si yo no digo que... ¿Y con quién te quedas? Que trabajen, si no pero tienes... que ellos que tengan conciencia y digan, bueno, pues oye, si te tienen que llevar a su casa y tienen que coger una mujer para que estén el tiempo, lo que pasa que ahora ya no queremos porque es muy bonito llegar a casa. Antes venían y los abuelos se podían quedar en la misma habitación de hijos, ahora no. Los niños, los abuelos no pueden dormir en la habitación que los niños porque tosen, porque están con la boca abierta, porque molestan. No. Pues es una persona querida y es una persona tuya, que entonces sí, lo lógico es que también, es que... No, que ya nos hemos descuidado mucho de todo eso. Mira, por ejemplo, tienes el caso así de la Concha Velasco. Ah, mira. Pues mira, de Concha Velasco nos ha hablado antes Ana. Concha Velasco, una persona que ha trabajado toda su vida, que ha tenido sus altas y sus bajas económicas. El marido no le salió muy bueno, que digamos, pero ella era una persona luchadora. Y los hijos, ¿cómo no la van a querer? Claro que la quieren, pero ya lo dicen ellos, no pueden hacerse con ella. Ellos trabajan. Ella está en una silla de ruedas porque no se vale. Y no la pueden atender como ella se merece. Yo no lo veo mal que la hayan puesto en una residencia. Bien, que puede salir, que puede entrar, que van a verla, entonces sí, pero ¿cómo no van a querer tenerla en su casa? Van a verla cuando sale en la televisión que la enfocan y van a verla. Luego ya veremos a ver si todos los días van a verla o no van a verla. ¿Nos quieres contar la anécdota que nos has contado, Ana, de Concha? Sí, bueno, yo trabajé muchos años en unos grandes almacenes, entonces yo atendía mucho a Concha. Y además, como es una persona tan simpática, siempre ha sido tan educada, pues siempre venía y, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, no sé qué. Total, que al final entablábamos conversación. Y bueno, es que antes ha salido un poco el tema, porque hablábamos de las mujeres en los medios de comunicación que son mayores. Y entonces, algunas de vuestras compañeras pues decían que hay una edad para retirarse también de los medios, ¿no? Y como que, jolín, que también dejar paso a gente nueva. Y yo hablaba también que hay veces que es difícil. Y hablaba de Concha porque ella, cuando estuvo tan malita con el cáncer, pues yo le preguntaba, Concha, ¿y cómo estás? Ay, hija, pues vengo de un ensayo del teatro, porque seguía haciendo teatro, aun estando muy malita y físicamente, pues estaba, jolín, pues... con sus dolores y sus cosas. Y bueno, por un lado, ella me decía que le daba mucha alegría poder seguir ensayando, yendo al teatro, porque al final le da mucha energía a una, y que también es difícil porque la gente, cuando eres una actriz así tan importante como Concha, pues quiere seguir viéndote, y entonces a veces es muy difícil tomar la decisión de, aunque estés mal, no ir, ¿no? Así es. Pero cuando no se puede, no se puede. No, yo no voy a decir que no sea yo la primera que vaya, y que no, pero que los hijos no se desentiendan, que se preocupen de ir todas las tardes a verte uno, otro, un ratito, o en cualquier hora. Que yo he visto mucha gente que es que están abandonados, que no los han metido allí y no han vuelto a eso. Entonces, yo lo que no quiero, si tenemos que ir porque no te voy a... Pero que esos hijos no se desentiendan de decir, oye... Yo voy a ver a mi madre y a ver cómo está mi madre y pendiente de mi madre y todo. Sí. Bueno, pero hoy también estábamos hablando de los papeles en el cine, de las mujeres en el cine, de los hombres en el cine. No sé si vosotras reconocéis o recordáis algún papel de mujer protagonista en alguna película. Sí. Mira, ya me he apuntado unas pocas. A ver, cuéntanos, Nines, ¿te acuerdas de unas pocas? Bueno, por ejemplo... Liz Taylor ha hecho películas de protagonista, Cleopatra, que es una película de toda la vida, que ella hacía un papelón. Sí. La gata sobre el tejado de zinc, de Liz Taylor también, que es una película que trabaja muy bien. Sofía Loren es una persona que ha hecho... Bueno, claro, yo hablo de las que he visto antes, ahora también las hay, pero son todas extranjeras, pero bueno, también me gustó Las chicas de la Cruz Roja, que ya son también una película muy simpática y muy real. Mujeres, sí. Y bueno, es que hay un montón. Sí. Vivian Leigh, Lo que el viento se llevó, un peliculón que también el papel que hace ella... También. Que es protagonista. Pero vamos... Solo al menos, sí, de hombres no he puesto, pero sí, seguro que te pones, salen más. Uh-huh. Pero han hecho muchas. Liza Minnelli, Cabaret, que es también una película muy buena, que tuvo también muchos premios. Y La lectora de libros, que es una película menos importante, pero me gustó mucho también. Más reciente, ¿no? Sí, es más moderna. Que es un señor que está... Yo valoro mucho más las películas de antes, todas esas que has mencionado tú. Sí, claro que son. Ahora. Son mucho mejor, sí. No lo sé si es porque tendrían económicamente para gastar más en hacer una película que ahora, pero desde luego no tiene nada que ver las películas de antes como las de ahora. No, no, no. Pero nada. Ahora son más dramáticas, más... Más de tiros y de guerra. De crímenes. Más violencia, a lo mejor. Sí, mucho más violencia. Sí, a mí, bueno, el cine me gusta mucho de siempre. Yo soy muy cinéfila. O voy, o las veo en casa, o, y mi marido igual. Éramos de ir al cine por dos o tres veces en semana. Sí, a menudo. Bueno, gustaba mucho. Trabajaba en la Glorieta de Bilbao y ahí en los cines Rossi, en el Palafox. Cuando había estreno, luego las mismas clientes te decían, ¿habéis ido a ver esta? ¿Habéis ido a ver la otra? Y os aconsejaban. Y nos gustaba mucho. Y yo sí, me gusta. Algunas veces las mujeres eran protagonistas, pero bueno, también las menos. Doctor Zhivago, que es una película de toda la vida, todas estas. ¿Y las mujeres mayores qué papel hacen un poco en el cine? Suelen hacer de malas, casi de siempre. Malas. Casi siempre. Con el pelo sí, blanco cardado. Sí, o Rebeca o Janeire, todas estas suelen hacer películas de sometidas o son muy sometidas al protagonista o hacen de malas, uh-huh. Como diciendo, ahora te vas a enterar. Me voy a vengar de todo lo que llevo. Sí, sí, sí. La mano que mece la cuna, ¿la habéis visto? Sí, lo sí. Mala que es la señora. Qué mala es. Sí. Y dice, me juego yo esta, madre mía. Porque tela, se enamora del hombre y que, es que son también... Sí. Algunos personajes nos recordamos. Joder, porque eran malos. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Chelo? No, siguen siendo algunos en algunas películas muy malos. Sí. Pero hay mujeres también muy malas, ¿eh? Sí, sí. Claro. ¿Recuerdas algún personaje femenino de alguna película? No, yo es que de cine y de eso he visto muy poco. No he ido, no me... De ser las películas estas de que echan en las series. Sí. Vamos a ver. Pero los grandes clásicos, a lo mejor, como decía por aquí, por lo que el viento se llevó, ¿no? Esa escena de nunca volveré a pasar hambre. Eso a lo mejor, claro, la te acuerdas. Echando. En el grupo de antes, por ejemplo, Bisi, que aunque no ha podido venir, no lo ha dejado escrito, nos hablaba de Julia Andrews y claro, de su relación con Dios o con la naturaleza, no sé, ese tipo de papeles también como de mujer dulce, alegre, sufridora también, pero resignada, no sé. ¿Tú te acuerdas de algún otro papel de mujer en el cine, Toñi? Es que lo que han mencionado, las películas que han mencionado Angelines, esas son las que yo hemos visto todos. Sí, son... Pues son muy buenas. Y se sigue, y la pones y la ves otra vez. Aunque la hayas visto, te quedas viéndola otra vez. El otro día vi yo una que echaron, que es una película súper antigua, no es de mujeres, Papillón, que la abre, es dura, una película es de hombres, es de una cárcel. Pero es que es un peliculón de cómo trabajan y cómo, pero es que son, claro, tontas estas, pero son ya películas muy de mucha envergadura. Vale. Dinos, pues, Ana, ¿quieres poner...? Voy a poner una cancioncita para hacer una pequeña pausa. Perfecto. De ahora que estáis hablando de cine clásico, de Marilyn Monroe, que tenía una voz espectacular, una actriz espectacular además. Sí. Y bueno, como decía en el programa anterior, Marilyn, que era una sex symbol de la época, que tenía, bueno, o sea, millones de fans, pues tenía, según dicen, una talla 42. Era una talla... Bueno, normal. Pues muy normal, ¿no? Sí. Así que nada, os voy a dejar este tema de Marilyn. Vale. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you. nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Qué bonita voz, Marilyn, sí, ¿verdad? Además, Marilyn deja huella, ¿verdad? Que la recordamos todas a Marilyn, sí, ¿no? Sí, qué final tuvo más sí. malo. Cómo se la cargaron los hermanos Kennedy. Sí. Hombre, claro. Se la pasaron una a otra y después ya no le servía. Un juguete roto. Pobrecilla. Mari y Sofía Loren. También. Uh-huh. Y la Gina Loyo Brígida. Todas estas. La Gina, sí. Y Grace Kelly, que era preciosa, ¿eh? También ha hecho... Lo que pasa es que se casó con el Rainiero este y ya dejó el cine. Pero también era guapísima, Grace Kelly. ¿Y recordáis alguna actriz de esas películas de antaño que no fuera, no tuviera este patrón de belleza como las que hay ahora? Porque ahora mismo todas las mujeres que salen así importantes en el cine... pues son, tienen un patrón de belleza determinado, ¿no? Pues son muy exuberantes, delgaditas, en fin. Yo vi una hace tiempo que es de un libro de Isabel Allende, La casa de los espíritus. No era una mujer clásica de monumento de mujer, era una mujer normal que como se enfadó con el marido porque eso y se negó a hablarla y eso, pero era una mujer corriente de una vida normal y le hizo daño y dijo ya no te hablo más y cumplió su palabra hasta la muerte. Sí, qué bonita película, a mí me gustó mucho el libro. Sí, o Los puentes de Madison, que son las actrices que tampoco son guapas son y también ella hace un papel normal, que tampoco es una belleza de extravagante, o sea que hay muchas, pasa que recordar las películas. Los nombres, ¿verdad? Sí, que a veces nos perdemos. Sí. Está bien. Sí, y hablabas de Marilyn, que antes tenía una talla, bueno, que tenía una talla 42, que en su momento era una sex symbol y que a lo mejor hoy por hoy una talla 42 ya no sería como lo que se referencia... como ideal, ¿no? Como prototipo ideal de mujer bella, porque los cánones de belleza han ido cambiando con el tiempo, ¿verdad? Ahora la ideal es la 38 o la 36. Los modistos no las quieren. Con una talla 42 ya estás gorda. Claro. O sea que no quieren. Las obligan a... Bueno, yo he ido a modelos de tallas grandes ahora que la chica es que se puso... La exigían tanto estar delgada... Que se desmayaba y todo en las sesiones de que le hacían fotos y eso, que era, decía, lo tuve que dejar, porque yo no podía ser, ni mi cuerpo, aunque adelgazara, llegaba a ese estatus de persona, porque hay gente que no es tan delgada constitucional de su constitución, y entonces es muy difícil... Si tú no tienes ya tu forma normal, es una talla 40 y lo que eso, es imposible. Entonces pasaban hambre y lo pasaban fatal, fatal, y lo tenían que dejar. ¿Y vosotras os habéis sentido alguna vez obligadas a cumplir algún estereotipo o algún canon de belleza? No. Pues no, porque no hemos estado en el No, yo no. yo no. Ese problema no lo hemos tenido. No, yo la peluquería no me decían nada. Y me dice algo a mi marido y le digo, hazlo tú, la dieta, yo no. Nunca he sido, bueno, he sido delgada de joven, entre comillas, porque lo que te digo, yo soy redondita de constitución de siempre. He tenido mis caderas, mi pecho y eso, y me decían, el caso es que no estás gorda. Digo, pero si peso 49 kilos, ahora sí estoy gorda, porque cuando se me retiró la regla, engordé ¿no? hormonalmente o claro, lo que sea. Claro. Pero vamos, no hago dieta. Yo si me quiero comer un bocadillo, me lo como también. Yo voy al médico y digo, no, no, yo no estoy gorda porque no coma. El agua no me engorda, yo como lo que me apetece. Entonces, no hago dieta. Lo importante es estar saludable, claro, ¿verdad? Claro, es que estoy bien. Entonces, yo desde luego es que no tengo voluntad para, de nunca he tenido voluntad para llevar un régimen. Claro. Nunca. Porque no nos y he adelgazado, he tratado de, bueno, comer algo menos, pues sí, o hacer ejercicio, pero no como obligación. Hay épocas que están más delgada, otras. Yo ya cuando tuve mi primer hijo me quedé con 10 kilos y ya los he arrastrado. Y todavía. Luego también que lo que arrastran muchas personas también es de que a lo mejor no es gordura, es hinchamiento por algún tratamiento hormonal que han necesitado tener y por eso también están que no es gorda, hinchamiento, como ya. Yo le digo. No, yo tomo unas pastillas que me mandaron hace tiempo, que no me las puedo quitar, y ya me dijo a mí el psiquiatra que engordaría con ellas. Digo, no, con las pastillas no, engordo con lo que me como. Con las pastillas no engorda, engordas tú que tienes más hambre. Entonces, no sé, eso el cuerpo lo notará, pero yo no. Pero a mí yo me lo noté cuando se me retiró la regla. Claro, es un paso importante. ¿Y creéis que las chicas de hoy en día están más controladas o se sienten más obligadas a tener unos cánones, a lo mejor edad de vuestras nietas o de vuestras hijas que la hayan vivido de otra manera? Sí. Hace años lo que hacían muchísimas chicas, no sé si le llaman bulimia. Sí. En el caso de mi exmarido hubo el caso y la chica murió. Porque se devolvía, trataba de claro, de hacer locuras que yo no sé por qué parte de esa juventud hacía esas locuras. Porque es que es una pena que cuántas se han ido por hacer anorexia. ¿Y por qué piensas que se puede llegar a tener un trastorno? Porque es un trastorno. ¿Por qué se puede llegar a tener un trastorno que sea sobre esto, o sea, sobre tu cuerpo, cómo es? ¿Que por qué crees que puede llegar a pasar eso? Pues es que la verdad no lo sé, porque quieren tener una figurita, o bien porque quieren meterse en el mundo, o también se lo han exigido en el mundo de modelos. Se meten con ellas. Porque socialmente porque está mejor visto, realmente a lo mejor. Por la familia, yo creo que no. Siempre ha sido a otro nivel de profesional. Pero que, vamos, yo lo viví con esta chiquita. Y es una pena, pero como ella, muchísimas en aquellos tiempos, sí. No, y ahora también las hay, pero yo creo que ahora ya es porque cuando son mayorcitas, ya es igual que la ropa. No. Si lleva uno unas playeras de marca, pues de una manera ya a lo mejor van todas. Si hay una que destaca y van todos los chicos que están un poco por ella, pues todas las otras chicas la tienen envidia y a ponerse lo que se ponen ellas. Y si una está gorda y la dicen en el instituto, pues qué gorda estás, pues hay muchas que dicen, pues pasa de todo, pero hay otras que claro, lo dan en pensar y tienen el problema eso. Y mucho también los pasa a las chicas jóvenes. Pues también, bueno, te lo voy a decir, también en el colegio cuando veían a una chiquita rellenita, se metían con ella. Claro. Y eso les ha hecho mucho daño a muchas chicas. Y a las bajitas. Y a chicos. Pero también, ¿no? de... A mí me ha tocado las bajitas. Yo siempre era la primera de la fila. Y eran chicas también como yo, pero se metían conmigo porque era pequeñita. Digo, a ver, hija, pero eso no tiene arreglo. Ya, pero no cogiste... Ah, no, no. Sí, no, y hay algunas que lo cogen y empiezan a... No, mira, mi marido era bien alto. Por chicas, sí, por bajas o altas, ahí ya no puedes poner, porque claro, no puede ser, es tu construcción y no puedes querer... No, si es que eso habla pasado a mi hija, a la mayor, que iba llorando porque se metían con ella porque estaba gordita, gordita. Yo no la veía, no es porque fuera mi hija. Que no estaba gorda, que estaba rellenita porque ella era así. Pero se metían con ella y eso pues crea, luego a muchísimas chicas les produce trauma. Sí, pues a mi hija también, que era rellenita, una vez se metieron con ella, que también lo hacían en el instituto, le enganchó, no, que la llamó gorda de los pelos y se quedó con los pelos a la mano. Le dijo, gorda tu madre. Y es que depende también. Sí, pero hay unas que reaccionan de una manera y claro, otras, oye, llegan a casa llorando porque me han llamado gorda y ya no quiero ir al instituto porque todas me miran, y son muy malas luego porque, o muy malos. Claro, sí, verdad, pero bueno, todo lo que salía un poco de la media era lo criticable, ¿no? Yo era la más alta de mi clase y yo era la jirafa. Y claro, se metían conmigo porque mis compañeras me llegaban por aquí y yo me sentía complejada porque no quería ser la más alta. La más alta. Y al final todo lo que sale un poco de la media... Y a mí también se metían conmigo muchísimo en el colegio porque era pato aparato. O sea, es que cualquier cosa siempre que... Sí. Claro. Como cojan a una un poco por cualquier cosa, la cogen en fila. Y tienen cuántos niños a lo mejor se han suicidado y se han... Problemas graves. Por problemas graves que cogen. Y no se declaran a los padres y... Sí, es un problema importante. Pero ¿pensáis que nos obsesiona ahora más la belleza? O sea, o que a los chavales, a los niños, a las niñas, les obsesiona ahora más la belleza y este tipo de cosas. O que hay más... Porque claro, ahora también están las redes sociales. Y si antes... como estabais contando, con vuestras hijas, ¿no? Se metía mucho con los niños en los colegios también por este tema y tal, pues ahora con las redes sociales, o sea, es que hay un altavoz en donde se pueden poner insultos constantemente y tal. ¿Qué pensáis sobre esto? Pues que está muy mal eso, ¿eh? Porque es que por eso es lo que yo digo, que antes, ni lo de antes ni lo de ahora, porque es que ahora cogen a una y empiezas por los sociales y vamos, es que te ves ahí reflejada y ya... Pues es temeroso. Claro. Yo para mí eso lo veo muy mal. Tienes que ser una persona muy muy segura de ti y muy decir, vale, soy así, el día que quiera hago dieta o no, o lo que me dé la gana. Pero si eres débil mentalmente, pues te afecta. Te afecta, claro. Más afectado, ¿no? Te afecta. Claro. Tiene que ser una persona fuerte de mente, claro, para que no caer en la trampa esta. Sí. Bueno, como nosotras somos muy fuertes mentalmente, no tenemos problema en eso. Hemos tenido nuestros momentos de protagonismo en la vida, no sé si nos da tiempo a comentarlos. ¿Qué momentos podemos recordar en las que nosotras hemos sido protagonistas y responsables de este momento y nos hemos sentido bien con nosotras mismas? No hace falta que sea una película de amor ni de ciencia ficción, pero ¿recordáis algún momento parecido? Yo te puedo decir el clásico de casi todas, cuando te casas, que eres la protagonista, y cuando tienes hijos, que todo el mundo vos a eso. Sí, pero van a ver al niño, no van a verte a ti, pero van a ver, ya el protagonismo le tiene tu hijo, no le tienes tú. Sin embargo, cuando tú te casas claro, pues todo, la protagonista es la novia, el novio. Sí, pero cuando tienes un hijo, pues van y... ¿Qué tal estás? Bueno, uy, el niño, qué guapo. Pues se parece a su padre, se parece a su madre. Ya es el niño. Sí. Ya tú, pero ahí bueno, vas tú en segundo plano. En ese momento lo has tenido, claro, dices, mira qué bien lo que he tenido. Claro. Y entonces, claro, es un momento como mujeres. Luego, como normalmente, pues no me he sentido una de tantas y ya está. Sí. Bueno, hemos tenido ahora una fiesta en San Isidro donde en ese sentido sí, pero quiero decir así como de película, pues no. Claro, situaciones a lo mejor diferentes en el día a día, la familia. Sí. ¿Tú tienes alguna, Toñi, que recuerdes así especialmente? No, normalmente no. ahora me encuentro muy bien, además con estas fiestas que hemos tenido de celebración de San Isidro, y que el compartir con todas, claro, el bailar, me gusta. Como estamos más ahora aprendiendo a nuestra edad, disfrutamos más. Es, sí, que esto, eso que estamos haciendo ahora, que de aquí, eso por lo menos a mí me ha sacado muchísimo. O sea que me más, además mi hijo dice, si es que estás, yo le digo, pues sí, digo, y si es que yo prefiero los días laborables que los días de fiesta. Yo también. Yo estoy encantada, yo me voy para arriba y me voy para abajo, y mi marido muchas veces dice, yo no sé esta qué hará, porque se marcha y se está 3 horas por ahí, y digo, pues oye, mira, vente tú y lo ves lo que estoy haciendo. Claro. Porque yo de verdad me encuentro realizada, me encuentro a gusto y, sí, feliz. Qué bien. Ay, qué bien. Yo, sí, de verdad, sí, sí, lo digo, que a mí esto me ha dado mucha vida. Qué bueno. Qué bien. Claro, todas las actividades que mantenemos aquí, sí, porque aquí las chicas nos reunimos lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Con vosotras, sí, y luego vosotras acudís, sí, a otra actividad los martes. Sí, pero sí, tú piensas que, pongo por ejemplo, tú vas a la gimnasia de la Comunidad de Madrid, vas a tu gimnasia y nada más. Aquí venimos, tú nos haces bailar, otro día tapizar, otro... Muchas actividades, otras vienen a enseñarnos a ver lo de la luz, otros días hacemos radio. Sí, y sí, hoy es que, es esto te atrae, y yo creo que esto, sí, nos viene mucho, muy bien, a todas las personas, así, sí, como nosotros. Yo, como estoy sola también, yo, me, sí, yo, te, claro, yo los fines de semana los llevo peor. Claro. Yo eso que soy de salir, darme un paseo y eso, pero estoy deseando que llegue el lunes. Cuando es en el verano, allí yo digo, uy, sí, qué gusto, qué poco. A mis nietas las lleva los demonios que, sí, yo diga eso. Joder, abuela, digo, pues hijo, ¿y qué quieres, ves? Que me lo y paso, digo, bien. Claro, porque, claro, no te hacen exámenes y tú tienes que aprender y tienes que sacar nota. Digo, bueno, pues oye, es que a lo mejor estudiaré mucho y saco buena nota y no me hace falta repetir. Y aprendemos muchas cosas, es un rato muy bonito. Yo es que las actividades que tenemos no me las tomo como una obligación. No, un hobby. Ni muchísimo menos. Y me encuentro muy a gusto, y es donde me siento ahora más protagonista que cuando era más joven. Sí, sí. Mira, el martes con la petanca, qué bien, nos pasamos muy bien. No di una, ¿eh? No, esto nos ha venido muy bien, pero muy bien, muy bien. Nos ha sacado mucho de estar en casa, sí, de, yo qué sé, ¿no? De compartir yo para mí esto, con las compañeras, todo esto. Estoy viviendo la segunda vida ahora. Porque queríamos también aportar nuestro momento de protagonismo echándonos flores a nosotras, claro, mismas, que es algo que no hacemos habitualmente. Claro, bueno, seguro que nos podemos echar alguna flor por algo. Toñi, ¿cuáles son tus mayores virtudes? Bueno, yo no lo sé. Honesta. Eres honesta. Soy honesta. No, tampoco presumo yo, pero de nunca he presumido, ¿eh? Uh-huh. No hace falta presumir, pero sí podemos, bueno, reconocer, bueno, cuáles son nuestros más mejores potenciales. Sí. Ya te digo que no sé. Tener los ojos claros. Bueno, Toñi, hicimos un taller de fotografía y posaba también cual modelo, ¿verdad? Sí. Cuando hicimos el taller el año pasado, yo creo, muy que bien, no estabas tú, Chelo. No, en yo el no. Taller no, no estabas. Estaba. Y tú no todavía había ido, no habías empezado. ¿Recuerdas, sí, que hicimos un taller fotos de fotografía y posaba, vamos? Fíjate. Que Liz Taylor, sí, a su lado, Sofía Loren se quedaban lejos. De fotos, sí. Además, Toñi, que viene hoy guapísima. Es que va siempre muy bien y es atractiva. Es ella, atractiva. Sí, sí, es muy... Va siempre muy bien. A mí me gusta como lo eres. Lo que pasa es que... Pues nada, al no ir bien, pues... Ya, eso te pierde los piropos. Me acompleja bastante. Pues tú ya haces lo que hizo la Pantoja el otro día, que le decían que si la regalara el vestido. y decía, dice, ¿que te quieres casar conmigo? Decía la Pantoja, dice, no, que me regales el vestido. Y la otra contestaba y dicen, no, que lo oía mal. Digo, lo que pasa que no le iba a decir, no te doy el vestido. Claro. La otra salía por otra cosa. Prefería decir otra cosa. Así es. Venga, Chelo, échate flores tú, que nos queda poquito tiempo. Bueno, pues yo flores no. Yo he disfrutado mucho haciendo cuadros de punto de cruz. A mi hijo le hice, pongo por ejemplo, de cazando con la escopeta y los conejos y la liebre así. Y punto de cruz a mis nietas, los hacer vestidos en el nido de abeja. Sí. Eso he disfrutado haciéndolo mucho, sí, me gustaba. También me ilusiona mucho cuando vienen mis hijos y dicen, ay, abuela, las concretas, qué buenísimas están. Vienen por noche, buena, abuela, tú haz siempre concretas cuando vengamos a comer. Como a mi nieta. Pues a mí eso me ilusiona. Sí. Luego de otra cosa más, pues me he conformado con siempre. Si mejor, si he podido mejorarla, si he ido, no he tenido envidia de decir, ni decir, jo, esa cómo va, o esa lo que tiene. Me he conformado, siempre he tenido conformarme con lo que he tenido y luego. Bueno, eso sí que yo de presumo que nunca he tenido envidia. Yo tampoco. No me ha dado envidia nadie. Ni yo. Y tú, Nines, échate flores y para ya pues terminar. Igual que ellas, por paciente, me gusta, sí, la cocina, sí, me gusta pintarme las uñas, me gusta coqueta ir a la peluquería, me voy a ver algo, me voy a comprar una simple camiseta de 5 euros y soy feliz. Claro. O sea, cosas así cotidianas que te hacen feliz y dices, sí, oye, pues qué bien me veo con esto, qué bien me veo con lo otro. Pues claro. Como soy, pero yo me veo bien y ya está. ¿Eres una persona positiva? Sí, sí, suelo serlo positiva. Uh-huh. En este momento más. Sí. He sido, pero después de los palos que te va dando la vida, como a todo el mundo, claro, te vuelven más positiva. Dices, mira, lo que me quede lo voy a disfrutar, porque si no, claro, te metes en la cama y no te mueves. Entonces, nada, hay que tirar para adelante. Bueno, pues desafortunadamente, mujeres bellas, que son todas muy bellas, nos vamos a quedar sin tiempo ya. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Cuando sea. Así que nada, agradeceros muchísimo la participación, como siempre, seguir tan estupendas, porque en la edad no está la belleza ni el protagonismo, no tiene nada que ver. Así que bueno, pues nos vemos en un mesecito. Muchas gracias. Decía, yo creo que ya está después de vacaciones. Decía, ya está la belleza está por dentro, y decía, pues pélala, porque para que se va a Carla. Os voy a dejar con una canción que es de rap, pero que habla sobre... Bueno, la belleza. Me gustaría que escucharais la letra. Es una canción del Chollín que se llama Guapa. Muy bien. Guapas. Pues la escuchamos. Muchas gracias, chicas. Muy bien. Zeta, hermano. Oh, tío, tengo que contarte algo. He conocido una mujer. Me gusta. Sí, pero ¿cómo es ella, tío? No sé, es guapa. Pero guapa, guapa ¿cómo? No, guapa, guapa de verdad, guapa porque se siente guapa, porque lo lleva dentro. Eso es que lo tiene, te lo juro. Se mira al espejo y se gusta, y a mí me gusta, es guapa. Y no es que sea toda curva, esbelta, delgada y rubia con 60 de cintura, pero es guapa. Porque es real y se gusta, sale a la calle y deslumbra, porque aun con dudas se siente segura. Se ha liberado de la farsa impuesta, acepta que siendo imperfecta es como se es perfecta. Ya no la engañan con modelos desfasados de mujeres sin fallos de anuncio de perfume caro, es porque se siente completa. Ahora ya no se acompleja, se acepta. Va, que digan lo que quieran. Empieza pero no acaba sus dietas. ¿Y qué? Su autoestima no depende de su silueta. Ya es simplemente una mujer con encanto, con sus cambios, con sus altos y sus bajos. Bella, aunque a veces diga estoy fea, porque hasta ella puede decir tonterías de vez en cuando. Es guapa, guapa. Tu espejo puede decir misa. ¿Tú has visto esa sonrisa, tío? Me gusta si ya está maquillada, sin maquillar o hablando en el WhatsApp. Es comprando en el mercado en chanclas, en traje de noche o en pijama. Hasta con la luz apagada, te vea o no te vea, eres guapa. No le afecta lo que opinas. ¿Qué pasa de modas? Es cristalina. Si anda desnuda entre las cortinas, o si se viste de gala para ir divina. Más bella que las meninas, que los ángeles. Vuela por encima de tus cárceles. Detalla de...